Desde el viernes 18 de agosto, medio centenar de personas recurrieron a las tiendas de campaña para llamar nuevamente la atención de las administraciones, dada la situación de todas ellas, en riesgo de exclusión social y sin ninguna alternativa habitacional. Mientras tanto, según afirman, no han recibido más que acoso, hostigamiento y multas por parte de la policía municipal a diario. De hecho, el viernes pasado hubo bastante tensión, más de lo habitual, con los agentes y la jornada terminó con la detención de Jorge Fernández, activista por los derechos humanos, solidarizado con las familias desahuciadas. Ya detenido, Fernández comenzó una huelga de hambre en protesta por la actuación arbitraria y violenta con que, según asegura el propio Fernández, la policía local de Móstoles había actuado en su detención. Escrito por Susana Albarrán, publicado en El Salto Madrid el 5 de septiembre de 2023. Dinamita excavadoras e destrozos arqueolóxicos. A Xunta desoe os impactos dos eólicos en Amil. A veciñanza da contorna do Monte Acibal rexistra o día a día da desfeita medioambiental que están a padecer ante a inacción da administración. A xustiza para en agosto, pero na obra parece que van máis rápido aínda. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 31 de agosto de 2023. Alsa despide en Almería a una conductora por sus dolores menstruales. El pasado junio, Encarna Aznar realizaba sus labores como conductora de la línea que une Almería con Valencia de la empresa Alsa cuando comenzó a sentir unos graves dolores menstruales derivado de la endometriosis que padece. Es por eso que decidió parar en la siguiente estación de servicio, aunque no fuese la que le correspondía. Esta decisión le ha valido su puesto de empleo. Desde CGT Andalucía denuncian el despido improcedente de la única mujer conductora de la empresa Alsa Valcoma y exponen que la trabajadora tomó la decisión de parar por somnolencia sobrevenida. Una justificación habitual en el gremio de los conductores profesionales para parar momentáneamente la actividad y recomendada por la DGT. Según el sindicato, la única motivación de este despido es la misoginia que atenta contra los derechos fundamentales. Sin embargo, el despido es solo el episodio final de todos los meses que esta empleada llevaba sufriendo discriminaciones por parte de la empresa. Además de las acciones legales, desde CGT han convocado una serie de manifestaciones frente a la estación intermodal de Almería para forzar la readmisión de la empleada. El despido surge meses después de la entrada en vigor de la Ley del Aborto y Salud Sexual y Reproductiva, que recogía la regulación de las bajas por menstruación incapacitante el pasado 1 de junio. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 29 de agosto de 2023. La Consellería de Educación Valenciana no ha hecho los deberes para septiembre. A falta de un día para abrir los centros de esta comunidad, el proceso de las adjudicaciones de plazas a docentes no había finalizado. A eso se le sumaban problemas como el de las personas a las que se habían asignado puestos que no les corresponden por su lugar en las listas, cuestión que según sindicatos como STEP País Valencià nunca se habían dado. El diputado en las Corts Valencianas por Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado la dejadez de la Conselleria y exigido la creación de una comisión de investigación para clarificar los motivos del caos de este inicio de curso. Avui ha començat un nou curs escolar. Avui s'han obert les portes de les escoles i dels instituts. Avui han entrat els mestres, les professores, per a preparar tot el que serà el curs per a quan vinguin els xiquets, els adolescents, l'11 de setembre. Però avui tindrem escoles incompletes, 500 reclamacions en el període d'adjudicacions. Centres de formació de professors no podran obrir les seues portes. I davant de tot aquest desgavell, davant de tota aquesta improvisació que no s'havia vist mai, això hauria d'haver sigut l'objecte d'esta Diputació Permanent. Escrito por Tomás Muñoz, publicado en El Salto País Valencià el 31 de agosto de 2023. El apoyo mutuo versus el modelo vasco de acogida. Desde el 2016, una multitud de vecinas y vecinos se organizan para intentar dar diversas y dignas respuestas a las personas migrantes llegadas a Euskal Herria. Todas estas experiencias han nacido desde la autogestión y el modelo asambleario. Aquí se subcontrata en todos los ámbitos relacionados con las personas, manifiesta Jokin Revilla, integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak, en Bilbao. Esta plataforma social, dedicada a la defensa de las personas migrantes y refugiadas, surgió en 2016 ante la crisis migratoria que se produjo con la guerra de Siria, escrito por Miriam Najibi, publicado en Órdago el 27 de agosto de 2023. PP, Vox y extremistas censuran en Talayuela una obra de teatro sobre violencia machista. El municipio de Talayuela, en Cáceres, gobernado por el Partido Popular, Vox y la formación regionalista Extremiñistas, ha censurado la obra de teatro El señor puta o la degradación del ser. La reproducción teatral, programada para octubre, ha sido considerada inapropiada y no oportuna por las autoridades locales, lo que ha generado fuertes críticas y acusaciones de censura. La productora de la obra, Deliria Producciones, ha denunciado la censura a través de sus redes sociales. La obra aborda de manera cruda la problemática de la violencia de género, utilizando un relato fragmentado que revela la perspectiva de un violador y asesino en serie, así como de sus víctimas. La decisión del Ayuntamiento de Talayuela de censurar la obra se justifica en su alto contenido violento, citando violaciones, asesinatos y escenas consideradas inapropiadas para todo tipo de público. Además, en el comunicado del consistorio destacan que la mayoría de los asistentes a estas representaciones teatrales son niños acompañados de sus padres y abuelos, por lo que continuar con la programación de la obra no habría tenido sentido porque los menores no podrían acceder a la Casa de la Cultura. Líderes de partidos de oposición han denunciado la cancelación como una consecuencia de la presencia de la ultraderecha en las instituciones y han exigido explicaciones sobre la decisión. Escrito por Francis Reina Corbacho y publicado por El Salto Extremadura el 30 de agosto de 2023. Que no te lo cuente. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.